Torres, que se sienta el cariño de la gente de Cusuto para este gran artista parequero. Yo quiero también hacerle un merecido reconocimiento a esta escuela de baile de este barrio, de las comunidades nuestras aquí en Barranquilla, el Esplendor. Un aplauso para ella. De verdad que sí. Merecen. Eso es una muestra de que nuestros sectores están llenos de talentos. Me duele, y lo digo aquí hoy, yo soy así. De pronto tengo dificultades con alguna gente, pero ojalá el distrito de Barranquilla y sus gobernantes puedan hacer centros de formación en todas estas comunidades. Yo los he visto ensayando en la calle. Para mí es lamentable que no existan salones comunales. Por favor, estos talentos hay que seguirlos cultivando, porque en la calle hay que esperar que los carros pasen, todas esas cosas. Pues yo ofrezco mis oficios para que esto siga creciendo. Así vi muchos grupos, todos estos que están aquí esta noche. Quisiera verlo en un sitio ensayando. Señor secretario, usted que está aquí, ayúdenos con eso. Este man trajo una maleta. Viviano Torres sale swing. Muchas gracias. Que yo te amo. favor ya, vente a tapar, hay que pelear con Manechu y Disco. Vuelta, vuelta, vuelta, la vuelta, vuelta, la vuelta conmigo, mi reina. Vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, que conmigo, mi reina. Que si tú quieres, mamita, seguro que eres la primera. Si tú vienes, mi reina, seguro que eres la primera. No hace falta que me decida, si yo bajo a una estrella. No hace falta que me decida, si yo bajo a una estrella. Vente pa' acá, a champetear, aquí en Curramba, con Ale Suiz. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta conmigo, mi reina. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, que conmigo, mi reina. Porque yo me tomo la cita, todo lo que necesitas para alegrarte la vida. Te voy a hacer cosas bonitas. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta conmigo, mi reina. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, que conmigo, mi reina. Vienen las cualidades. Te valoraré, te valoraré, por eso te pido. Vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta conmigo, mi reina. Vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, que es bailando champeta. Muchas gracias. Gracias. Para mí ha sido un placer compartir en esta muestra, esta noche con ustedes.